un camino que ya va a ser totalmente de Dios y está relacionado esencialmente con Dios. Este punto fundamental lo encontramos en la Anunciación de María, y ella con una gran generosidad le dice sí a Dios, al propósito, al plan que Él tiene desde toda la eternidad para ella. No es solo un plan para ella, detrás de ella estamos todos nosotros, y la obra misma de la redención que va a realizar Cristo está en sus manos. Ella es la que debe decidir el plan de la redención. Ella es la que tiene que abrir la puerta, Eva, porque por Eva empezó el pecado, aunque concluyó en Adán, último responsable, pero aquella que abrió la puerta del pecado fue Eva. Y entonces tanto Eva como Adán tienen que reparar y restablecer. ¿Y quién va a ser la nueva Eva? María Santísima. ¿Y el nuevo Adán? Cristo. ¿Por dónde tiene que empezar la obra de la redención o de la recreación? ¿Por dónde? Por María, porque es la mujer, es la nueva Eva. Así como el pecado inició por ella, porque ella abrió una puerta, aquí también ella abre una puerta y se hace la justicia en el amor, en la caridad, porque ella abre una puerta por amor. Eva lo abrió por egoísmo, quería ser y por, digamos, ese deseo de conocer el mal también y hacerse como Dios. Es una búsqueda de un poder que no le correspondía, movida por la soberbia y lo llevó a la desobediencia. María, movida por el amor, es llevada a la obediencia. Este es el primer camino que se relaciona con Dios. El segundo camino que encontramos en la vida de la Santísima Virgen se relaciona con el prójimo. ¿Cuál es ese caminito? El que ella va a emprender, que mañana vamos a celebrar. Desde su casita de Nazaret va a ir a visitar a su prima Isabel. Y va a ser un recorrido, va a ser un caminito. Ese recorrido lo hace por amor a Isabel, por amor al prójimo. ¿Para llevar a quién? Para llevar a Jesús, que estaba llevando en su interior, que portaba en su interior. La Santísima Virgen siempre nos va a conducir a Jesús, siempre, y siempre nos va a llevar a Jesús. El primer camino es Jesús que va a María. El segundo camino es María que lleva a Jesús a nosotros. Ese es el movimiento del cielo, de la eternidad, del cielo al corazón inmaculado de María, que es el cielo en la tierra, y del corazón inmaculado a su vientre. De su vientre es transportado, sin dejar de estar en su corazón, hacia Isabel. Y en la persona de Isabel estamos representados todos nosotros. Porque así como también Dios saluda a María en este misterio a través de los ángeles, y luego lo va a hacer a través de los hombres, estos dos movimientos. En la Anunciación, Dios saluda a la Santísima Virgen y envía un arcángel para que en nombre de Él propio, tomando a los ángeles, el arcángel Gabriel representaba a todos los ángeles del cielo y lo mandó a que comenzara el Ave María, que es un camino a recorrer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso están encargados los ángeles, representados por San Gabriel, mandado por Dios Padre. Es Dios Padre que comienza esa partecita del Ave María y lo manda a San Gabriel para que la pronuncie el Ave María. Y lo va a completar con el otro caminito. Cuando María llega a Isabel, Isabel dice: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, porque el Espíritu Santo movió, así dice el Evangelio, Isabel, movida por el Espíritu Santo, dijo, y repite la otra partecita del Ave María, y entonces Dios se vale de los ángeles para un primer párrafo, y se vale de los santos de la tierra, Santa Isabel, para el segundo párrafo. María, en su doble caminar hacia Dios y hacia el prójimo, nos presenta la Ave María. De alguna manera nos muestra un camino para llegar a Dios. Observemos este detalle. El camino, que tiene dos movimientos, vertical y horizontal, está imbuido por este saludo del Ave María. Por eso que la Virgen, cuando se aparece en Fátima o en otros lados, la Virgen del Rosario de Fátima, propone el Santo Rosario, como muchas veces lo ha propuesto en otras apariciones, el Santo Rosario como el cordoncito, como el camino, es un cordón, es un camino que va del corazón inmaculado al corazón de los hombres, donde se va derramando todas las gracias, todo lo que ella vivió, guardó en su corazón, lo quiere derramar en el corazón de los hombres a través de ese cordón que es un camino, es el camino que nos une a Jesús, porque ¿qué tiene ella en su corazón? Todo Jesús, y ese cordoncito me une a todo lo que ella tiene en su corazón, todo lo que ella vivió, ese doble camino. Por eso la Santísima Virgen, cuando Jesús murió, resucitó, y ella se fue con San Juan a Éfeso. Era importante que se fuera a Éfeso, que es la actual Turquía, porque por allí se va a expandir los primeros cristianos. Es el caminito que ella va trazando y de ahí se van a Roma. Es un movimiento hasta donde ahora está la sede del Papa. Era importante que ella caminara hasta Éfeso. Y de hecho se va a aparecer también en Europa cuando va a fortalecer al Santiago Apóstol. Se aparece ella en un pilarcito, Nuestra Señora del Pilar, para darle ánimo a Santiago Apóstol en la evangelización. Y de esa manera tenemos ese caminito de la Virgen en la historia de la Iglesia también, que llega al corazón de Europa, a Roma, ¿verdad? Bien, entonces tenemos también, cuando ella estaba en Éfeso y cuando le faltaba poquito ya para entregar su alma y su cuerpo a Dios, decide, movida por el Espíritu Santo, regresar al lugar del Vía Crucis. Ella quiere hacer otro camino para terminar con su vida. ¿Cuál es el camino que va a elegir como broche de oro para pasar a la eternidad? Va a revivir todo lo que con su hijo vivió, lo más importante, porque ella, para ella lo más importante era la cruz y el sacrificio, porque no, sabía muy bien que sin eso no podía haber resurrección. No se puede tener la resurrección si no se vive la cruz. No se puede estar, ¿verdad? No se puede resucitar si primero uno no muere. Y ella viene a vivir eso, porque eso fue lo que a la Santísima Virgen, con todo su amor, lo que más le unió a Dios. El dolor es el sello del verdadero amor. Por eso cuando nosotros tenemos cruces y sufrimientos, es la ocasión para sellar, para autenticar el amor que le tenemos a Dios. Es ahí donde se prueba el verdadero amor a Dios. Ella viene a sellar, por decir así, el amor con Dios y el amor al prójimo. Ella sale al encuentro también de Jesús en ese Vía Crucis. Se acordaba muy bien que ella en la cuarta estación salió a encontrar a su hijo. Ella hizo un camino hacia Jesús porque Jesús se caía. Y ella también fortalece a su hijo. Y en su hijo también nos fortalece a todos nosotros. Pidamos a Dios la gracia de nunca olvidarnos que si Cristo se presenta como el verdadero y único camino, es porque primero María facilitó, ella es el acueducto divino, ella es el conducto, ella es el caminito que preparó al camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ese camino tiene que bajar, ese camino tiene que pasar por un conducto, y el conducto es la Santísima Virgen. Pidamos entonces a ella que siempre nos lleve a Jesús, que no nos olvidemos que para llegar a Jesús tenemos que pasar por ella. Que así sea.